mujeres vírgenes que se quiten los pelos, como dice el barbero. Pelo, pelo, pelo, vamos desde arriba de nuevo el...